ella le encanta. Jim Melodies. Con la espalda. Con esa falda. UR2. Toma que toma que. A ella le encanta. Que la acaricie, que la bese por la espalda. Me gusta verla modelar con esa falda. Mami, yo sé lo que usted quiere. Toma que toma que toma, toma que toma. A ella le encanta. Que la acaricie, que la bese por la espalda. Me gusta verla modelar con esa falda. Mami, yo sé lo que usted quiere. Toma que toma que toma, toma que toma. Me pone mal, eres sensual. Y la manera que me mira me provoca tu porte sensacional. No hay más que hablar. Esta noche tú eres mi presa, soy tu lobo y a la hora de cazar me convierte en una bestia hambrienta. Y se te nota que mi ritmo a ti te calienta. Sedienta de este flow que tu pasión sustenta. Me gusta como tú lo mueves en cámara lenta. Paso, se quita, lo quito, lo mato, se muere conmigo. No puede y hace lo que quiere. No haga que yo use la violencia. Use la ciencia por conveniencia. Usted es un rapero, pero solo de apariencia. Reverencia por excelencia. Nosotros tenemos el flow, líderes en preferencia. Porque a tu gata le gusta cuando yo entro a la acción. Acción, acción. Sabe que la sacudo con esta destrucción. Acción, acción. A tu gata le gusta cuando yo entro a la acción. Acción. Sabe que la sacudo con esta destrucción. Si no hay alición, que la acaricie, que la bese por la espalda. Me gusta verla modelar con esa falda. Mami, yo sé lo que usted quiere. Toma que toma, que toma, toma que toma. A ella le encanta. Que la acaricie, que la bese por la espalda. Me gusta verla modelar con esa falda. Mami, yo sé lo que usted quiere. Toma que toma, que toma, toma que toma. Ella es perversa, me aplica la psicoinversa. Me seduce con su cuerpo y su piel tersa. Y se me pega despacito de reversa. Con movimiento no respeta ni la inercia. Sí, sé lo que tienes para mí. Vámonos solo, baby, para el VIP. Si quieres trae a tu amiga para el tri. Tú la besas, yo te beso, luego te quito el G-string. A ella le encanta que la acaricie, que la bese por la espalda. Me gusta verla modelar con esa falda. Mami, yo sé lo que usted quiere. Toma que toma, que toma, toma que toma. A ella le encanta que la acaricie, que la bese por la espalda. Me gusta verla modelar con esa falda. Mami, yo sé lo que usted quiere. Toma que toma, que toma, toma que toma. Definitivamente la compañía más cabrona en el occidente de Honduras. Urbana Record 2, Royal Factory, Jim Melodies, Creativo, Creativo. Y Sound Music.